Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, 8:04 de la mañana, esto es Ruta Alternativa por la 102.5. Hoy es martes, ayer dormimos hasta tarde porque era feriado. Buen día, Dani. Buen día, sí, es martes con aires de lunes, como decimos muchas veces, porque bueno, pero no, es martes, lo cual hace que la semana para muchos sea muy corta. Y sí, más liviana, más liviana. Exactamente. Bueno, acá con plantel disminuido por diversos motivos, Graciela en los controles, buen día, Graciela. Buen día. Ceci está ahí, está en algún otro lugar de la radio haciendo algunas tareas. Caro está tomándose unos días de ausencia y de descanso. Descanso no sé, va, es un asunto de ella. Sí, claro. No me voy a meter. Exactamente. Y tenemos a Nico con una enfermedad tremenda. Sí, Según él, gravísimo. Que seguramente debe ser un resfrío, así que le mandamos un gran abrazo para que se recupere rápido. Que se mejore, sí. Bueno, damos el teléfono que nunca damos, ¿no? Nunca lo damos hasta ahora, efectivamente. 15-49-47-98-46 es el teléfono al que pueden dejar un mensaje de WhatsApp, audios y demás. Claro, Ro, porque creo que Roxana no te había nombrado hasta ahora. Ah, bueno. Usted me nombró, pero yo no, así que por las dudas, porque después nos van a reclamar eso. Sí, nos reclaman eso. Bueno, nos fuimos a dormir ayer con una noticia que, por más que uno busque darla desde otros lugares, no deja de ser triste. Falleció Chicha Mariani, ¿verdad? 94 años, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Ya sabemos todos que se convirtió un poco en la lucha de lo que fue las abuelas, en el símbolo de esa lucha que fueron las abuelas durante estos más de 40 años. Había sufrido un ACV. Hacía 7 días, estaba internada y bueno, falleció ayer en la ciudad de La Plata. 8:30 se va a hacer su exhumación. Sí. Allí en La Plata también, a las 7:30 se termina el velatorio que está desarrollándose en este momento. Esto desde lo formal, desde lo que no es tan formal, solo el nombre, digamos, ¿no? Sí. María Isabel Chorovic de Mariani. Sí, sí. Muy pocas veces dicho, sí, claro, en toda su extensión, y el otro nombre que la ha acompañado hasta este momento es el de que Anaí, ¿verdad? Clara Anaí, a quien estuvo buscando durante todos estos 40 y pico de años, desde que se la llevaron. ¿Qué tenía, Ro? Y tenía, yo creo que no sé si llegaba al año. No llegaba al año, claro. Porque aparte circula siempre la foto, claro, y siempre ella publicaba la foto de la bebé, que está en un patio, o sea, una típica foto de una familia, y la foto de la mamá y del papá, y buscaba esto, ¿no? A ver si cualquier joven, chica joven de esa edad, que se identifique, que se parezca, porque probablemente se parezca a la mamá o al papá. Sí, y uno se parece con el correr del tiempo, correr hay del cosas tiempo, que... Sí. Así, bueno, ya hoy esa Clara Anaí y todos esos nietos son mayores que lo que fueron sus padres. Ya son mayores que los padres cuando desaparecieron. Casi que podrían ser los padres, ¿no? Digo, duplican en edad. Sí, muchas están veces. Casi. Sí, claro, tenían... tiene, ella, concretamente, Clara Anaí, tiene 42 años. Claro, ¿no? Sí, sí. Así que. Sí. Sí. Y nada, es una noticia que da tristeza. Sí, por supuesto. Pero sabemos que no son eternas, ¿no? No. Es así, lamentablemente. Uh-huh. Y nada, me parece que lo que tenemos que tener... No sé, yo el otro día veía también que Roy Simlit cumplía 99 años, uh-huh. ¿no? Y las ves ahí y son abuelitas, recontra abuelitas... Y lo que significa no solo para nosotros y nosotras, para el resto del mundo, sí. ¿no? Un ejemplo de lucha y de verdad un motor para la vida de todos, qué sé yo. Exacto, y además de coherencia en el caso concreto de de Chicha, ¿no? Claro, sí, sí. Fue siempre coherente con su búsqueda y fue coherente también cómo se mezcló, cómo interactuó sí. con los gobiernos de turno, ¿no? Sí, desde sí. el gobierno militar. Al cual se enfrentó inicialmente hasta este. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, nada, con este ejemplo para todas y todos. Exacto. Porque siguen en la memoria, ¿no? Sí. Y seguirán. El tema que sigue es Los Besos. Bueno, vamos a mandar... El tema en realidad es la banda, Los Besos, pero bueno, vamos a darle besos a todos. Y el tema es ¿Cómo estás? Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Masacre de Pergamino. Confirmaron la elevación a juicio. La Cámara de Apelaciones de Pergamino rechazó una presentación realizada por los abogados defensores de los 5 policías imputados y confirmó la elevación a juicio que habían solicitado el fiscal Néstor Mastorquio y el juez de garantías César Solassi. Los camaristas entendieron que existían elementos de prueba suficientes para dilucidar en un debate oral y público la responsabilidad de los acusados. Alexis Eva, César Carrizo, Matías Giulietti, Sergio Rodas y Carolina Guevara serán juzgados por abandono de persona seguido de muerte con multiplicidad de víctimas. El comisario Donza enfrentará un proceso judicial por separado. Exigen solución por los despidos en Telam. Los bloques mayoritarios de diputados nacionales se unieron para pedir la reincorporación de todos los trabajadores y las trabajadoras despedidas de la agencia Telam. Además, instan a la apertura de una mesa de negociaciones con las representaciones gremiales que desemboque en la inmediata recuperación del servicio periodístico. Además de la inusual unidad política ante la cerrada posición de Hernán Lombardi, cabe recordar que la mesa de diálogo ya fue pedida por la Conferencia Episcopal Argentina, Cáritas, la OIT, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Periodistas, las tres centrales sindicales y varias legislaturas provinciales. Una empresa textil recuperada contra las cuerdas. Los trabajadores de MacBody luchan para mantener con vida la cooperativa. La suba de tarifas y el aumento de las importaciones paralizaron casi por completo la producción. La fábrica textil funciona desde 2007 como cooperativa de trabajo en el barrio de Villa Urquiza. Con 10 años de historia como cooperativa, se convirtió en ejemplo para muchas otras textiles recuperadas con las que se trabajan en red y a la par. La situación es muy mala, pagamos 30.000 pesos de luz, estamos luchando para no cerrar, lamentó Ramón Díaz, actual presidente de la cooperativa. Reunión abierta del espacio Basta de Asesinatos Laborales. En Argentina, cada 20 horas fallece un trabajador en su puesto de trabajo. Un promedio de 450 muertes laborales al año y esa cifra va en aumento. Los sectores privados no invierten en cuidar a los trabajadores. Por este motivo, trabajadores y trabajadoras se agruparon y crearon este espacio. La cita es hoy a las 18 horas en la Biblioteca Popular Eduardo Martedi, Espasco 555, con motivo de organizar una actividad por el segundo aniversario del crimen de David Ramallo, Diego Zoraire y Richard Alcaraz. $30.000 para consumos mínimos, mientras que el salario vital y móvil está establecido en $10.000, la Junta Interna de ATE-INDEC estima que para cubrir las necesidades de una pareja con 2 hijos menores se necesitan $30.836 de bolsillo. Este valor se compone de casi $10.000 para la canasta alimentaria básica y el resto en otros bienes y consumos mínimos. Los datos utilizados para este ejercicio son las llamadas canasta de consumos mínimos y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, pero todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales. Sancionado por repartir preservativos. El joven se llama Facundo y cursa el cuarto año de la Escuela San Martín en San Juan. Mientras los estaba repartiendo, el vicedirector del colegio se acercó con un oficial de policía y le incautó los preservativos y folletos explicativos. La razón del decomiso fue porque no estaba autorizado por el ministerio. Luego lo sancionaron con 15 amonestaciones. En los 4 años que estoy en la escuela, nunca hemos tenido educación sexual integral, explicó el joven. Los 3 senadores y senadoras de esa provincia votaron en contra de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y expusieron la necesidad de educación sexual para prevenir embarazos no deseados. Jujuy, Macri tuvo que abandonar un acto en helicóptero. El viernes 17 de agosto, el presidente Mauricio Macri tuvo que abandonar en helicóptero la ciudad de Purmamarca en medio de masivas protestas en su contra. También hubo movilizaciones en Tilcara y en San Salvador, entre otras localidades. El acto consistió en dar inauguración a su plan de asignar intervención a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Diversas organizaciones se movilizaron para exigir la derogación del decreto 683. El acto desarrollado en la ciudad de Purmamarca estaba previsto para realizarse en La Quiaca, donde las comunidades que viven en el lugar denunciaron que se instaló una base militar norteamericana. Costa Rica, 44 detenidos en protesta xenófoba contra nicaragüenses. Decenas de personas en Costa Rica protagonizaron una protesta xenófoba, incluyendo símbolos nazis, contra la inmigración nicaragüense. La manifestación se realizó este domingo en San José, capital de Costa Rica, contra la migración de cientos de nicaragüenses que han llegado a ese país. Los participantes, que marcharon con esvásticas nazis, utilizaron la bandera de Costa Rica en nombre del nacionalismo. El ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, aseveró que la manifestación tenía una forma que no responde en nada a la idiosincrasia nacional. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Bueno, acá estoy. Nuestro teléfono es 1549-479846. No dijimos la temperatura, es de 2 grados 7. Sí, hace frío, hace frío. Frío. Lo bueno es que no hay viento, entonces no lo sentís tan fuerte. La máxima para hoy es de 13 grados, así que va a ser muy baja. Y así va a ser toda la semana. Para mañana miércoles esperan 5 grados con 16 de máxima. 8 para el jueves, 17 de máxima. Y para el viernes, 10 grados de mínima, 14 de máxima. Ahí levanta un poquitito. Por lo menos no hay lluvias. Así es. Y parece que vientos fuertes tampoco. Igual te damos los buenos días si recién te estás enganchando con esta ruta alternativa. Te decimos que a pesar de todo lo dicho, el día está precioso. Sí, la verdad. Realmente es una linda mañana, seca. Sí, sí. No parece que fuera Buenos Aires, realmente. Una cosita, digo, un comentario al margen, después de haber leído las breves. Digo, hay que tener en cuenta muy seriamente que hay preservativos y hay forros. Sí, claro, sí. Son dos cosas diferentes, son dos aparentemente. Cosas diferentes. ¿No? Generalmente los forros no permiten. Son los que llaman un policía. Claro. Sí, para que un alumno que cuarto debe tener 15 años, ¿no? Sí. En fin. Sí. Igual está lleno, hay más de esos, me parece. Sí. Sí, y no son como la porcelana, ¿viste? No. No dejan pasar nada. Bueno, en el programa de hoy, además de que en unos minutos nada más va a estar el seguimiento de medios con Pablo Brambilla desde Escobar. Sí, señora. También vamos a estar hablando de agrotóxicos. Ajá, así es. Es que es un tema que en realidad en esta radio se trata mucho. De hecho, hay una campaña, ¿no? Efectivamente. Que circula y la pueden escuchar. Pero bueno, vamos a estar hablando de qué está pasando con ese tema, que parecería que no está en algunos medios. No. ¿No? No está. También vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio con Chile y de las implicancias que tiene en la región, en realidad, ¿no? Sí, es la región. Es la región. Es la región. Es una discusión que no sé si se habrá dado en todos lados. Por lo menos en la banda oriental se dio también. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y el jueves pasado se presentó acá en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para... es la ley de Diana Sacayán, ¿no? La ley, así se denomina, por el cupo trans, para que haya un mínimo de personas trans, transexuales, transgénero, que puedan ocupar un puesto en el Estado, en las dependencias estatales. Se presentó a nivel nacional de la mano de la diputada Mónica Macha. Hubo una concurrencia bastante grande, bastante importante. Probablemente en la semana tengamos algún audio de lo que fue ese día, porque es realmente algo muy importante, inclusive en este año en el que se hizo justicia con los asesinos de Diana Sacayán, ¿no? Claro está. Y siempre va lo que decíamos la otra vez, cómo inclusive con su muerte ella, digo, es como que trascendió su militancia, porque justamente la figura de travesticidio aparece con el asesinato de Diana Sacayán. Sí, se aplica, ¿no? por primera vez. Sí, por primera vez. Claro. Así que bueno, en la ley esta en realidad se puede articular con el antecedente directo que tiene, que es la ley número 14.783, que es en la provincia de Buenos Aires, y lo que se motoriza desde los organizaciones LGBTI, no sé si las dije en orden, me las confundo a veces, justamente es para que puedan salir de la prostitución, porque uh-huh. muchas veces es el único trabajo, entre comillas, uh-huh. ¿no? O por lo menos el único medio para conseguir dinero y subsistir que encuentran las personas en estas condiciones, ¿no? Claro. Transgénero, travestis, transexuales. Y la idea es evitar esa prostitución y a lo que conlleva, ¿no? A la represión policial, al maltrato, a la violación y a los asesinatos, uh-huh. porque es muy alto el índice de travesticidios. También lo que se intenta implementar es justamente que al tener trabajos remunerados, lógicos, ¿no? Donde no haya ninguna violencia contra su cuerpo, contra sus personas, también que la expectativa de vida de las personas travestis, transexuales, sea un poco mayor, porque va de los 35 a los 42 años. Sí, es tremendo. Es terrible. Uh-huh. Así que, ahora, esta es una ley del Congreso Nacional. A nivel nacional. Ajá. Igual, en algunos lugares se está aplicando. Uh-huh. Vamos a dar algunos datos nada más, y es que en la primera encuesta que se hace en el 2012 sobre población trans, dice que la realizaron el INADI y el INDEC. El promedio de vida de las personas, es lo que decíamos recién, es de 35 años a 41 años. De la encuesta participaron 209 personas, el 35 expusieron que abandonaron la secundaria porque las discriminaban, claro. El 20% declaró que no realiza ninguna actividad por la que obtenga dinero, el 80% dijo que se prostituía o tenía trabajos informales, bueno, y la policía aparece como la gran represora y violadora de sus derechos, en un 83% para las mujeres trans y en un 40% para los hombres trans, uh-huh. para los varones trans. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, si bien fue aprobada esta ley que decíamos al principio, la 14.783, no se aplica como corresponde. Entonces, ese es un reclamo que le están haciendo a María Eugenia Vidal en este momento. Claro. Bueno, y se la puede a Daniel Scioli anteriormente, en todo uh-huh. caso. Hay un mapita que podemos decir rápidamente, y es que a nivel nacional, según los datos que tenemos, que son los últimos del 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans han accedido a un trabajo formal. Al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución. El 80% es sí. casi la totalidad, claro. ¿no? Bueno, y el promedio de vida es de los 35 años. 7 de cada 10 quieren otra fuente de ingresos. Uh-huh. O sea, se ven como lo que vos contabas, Dani, a veces de este hombre cuando lo conociste en las pasteras, en la lucha contra las pasteras, ¿no? Uh-huh. Primero te empujan como... Ah, sí, sí, claro, claro. Primero te empujan a la miseria y claro. después cualquier cosa de trabajo. Bueno, ahí está, cualquier cosa. En este uh-huh. caso, prostituirse exactamente puede ser un trabajo. Bueno, uh-huh. en Quilmes se está aplicando a través de algunas ordenanzas, se adhirió a la ley y establece que la población travesti trans debe ocupar el 1% de los puestos municipales. En la mayoría de los casos es así. Se está aplicando en Avellaneda, Lanús, Morón, Almirante Brown, Merlo, ajá. 3 de Febrero, San Miguel, voy a decirlos todos porque es importante, Azul, Chivilcoy, San Isidro y San Martín. Se aplica... Muy poquitos municipios. Sí, muy poquitos municipios y con y a nivel provincial no, entonces. No, a nivel provincial ajá. no. Todavía no se aplica en Lomas de Zamora, en Hurlingham, si bien la ley ya está. Claro, o sea, está implementada, claro. no la están aplicando. En La Matanza, en Esteban Echeverría, en Moreno, bueno, en Florencio Varela, en Ituzaingó, se presentan proyectos, pero no. En la Ciudad de La Plata se aprobó una ley de emergencia, pero dicen que no es técnicamente de cupo trans, es como una adhesión a aquella ley. Bueno, en Mar del Plata, en julio del 2007, también se aprobó. Y lo que sucede en Mar del Plata es interesante también, porque en marzo del año pasado, del 2017, hubo una resolución bastante inédita que en realidad fue impulsada por la Cátedra Libre de Loana Berkins, que aseguró que el 1% de los puestos no docentes de la Universidad Nacional de La Plata sea para personas travestis, claro. trans, transexuales, transgéneros. Y se anotaron 30 postulantes. O sea, para un 1%, que no sé cuánto será en el nivel de puestos de trabajo, se anotaron 30 postulantes. Bueno, en Catamarca y en el Chaco no se aplica. En Chubut podríamos decir que es la provincia donde se está aplicando de la mejor forma ajá. en diferentes lugares. Se aprobó en mayo de este año y en realidad ahí es que el 0,5% de los cargos sean empleados por personas trans, la claro. mitad. Bueno, en realidad decimos que es donde mejor se está aplicando porque tenemos pruebas concretas entre Leo y Comodoro Rivadavia de dos chicas trans que están claro. trabajando. tiene en cuenta la exclusión estructural de la población transadulta, y también la ley lo que plantea es que se forme a las personas trans y travestis, porque como decíamos al principio, no siempre acceden a la educación porque son tan discriminadas que se retiran de la educación las personas trans y travestis. Se reglamentó la ordenanza en marzo de este año, así que bueno, se está aplicando. Bueno, igualmente siempre se necesita que se aplique más y mejor, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires por tercera vez se presenta un proyecto, pero no está aplicado. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires no existe ninguna posibilidad, por lo menos por el momento. Pero como hay bastante presión y difusión, se supone que este tercer proyecto, que aparte tiene, así como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, apoyo de todos los bloques, claro. Algunos legisladores de cada bloque apoyan que se implemente. Bueno, en la Ciudad de Córdoba no se está implementando, pero sí en Belville, que fue la primera ciudad de Córdoba en implementarla. Falta que se aplique en Río Cuarto y en diferentes lugares. En Corrientes, en Entre Ríos, en Formosa, en Jujuy, no se está aplicando. Uh-huh. En la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, la ordenanza tiene una aplicación relativa. En La Rioja tampoco se está aplicando. En la provincia de Mendoza, en el 2015, quedó frenada. Hasta ahora se presentó el proyecto, pero quedó frenada. Y en Las Heras es la primera ciudad de Mendoza donde sí se está cumpliendo la aplicación, pero siempre son a través de ordenanzas, ¿no? Y el cupo también es igual, como decíamos antes, del 0,5. Ajá. Bueno, Misiones, Neuquén, ¿no? En la ciudad de Neuquén hay una característica, digo, a nivel provincial en Neuquén, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la ciudad de Neuquén sí, y lo interesante de la legislatura de Neuquén es que a pesar de que no está implementado, no caducan los proyectos. Entonces en cualquier momento se pueden volver a levantar. Esperemos que este año, ¿no? En algún... No pierden No pierden vigencia, digamos. Claro. Bueno, en Río Negro no se está aplicando a nivel provincial, pero en la ciudad de Viedma sí. Salta, el proyecto ya fue aprobado en ambas cámaras, pero bueno, falta el último paso, que lo aprueben. En San Juan y en San Luis no hay proyectos presentados. En Villa Mercedes hay otra cosa que vendría a ser como una especie de, también como lo que decíamos, como una adhesión antes, ¿no? Pero vendría a ser un registro único de personas trans. Ajá. Para que ocupen algunos lugares. Bueno, en Santa Fe, en Santa Cruz no. Habría que decirle a Alicia que en Santa Cruz no se está aplicando, como otras cosas. Y en Santa Fe, bueno, hay diferentes, sería la provincia donde, como Chubut, donde más localidades se está aplicando. En Santa Fe, no en la ciudad, pero no, y no a nivel provincial, pero en Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario. Rosario se convierte así en la primera ciudad del país con cupo laboral trans, y la segunda fue Venado Tuerto. Bueno, Santiago del Estero está esperando. Uh-huh. Vamos rápidamente, Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego ¿cómo es? La ordenanza se aprobó. Pero bueno, falta que se implemente, y estipula también que el cupo sea del 0,5 de los puestos del municipio. Bueno, en Tucumán cuesta muchísimo porque hay una presión de la iglesia muy terrible, muy importante. Así que más o menos, no sé si quedó claro, eran muchas provincias, muchos números, pero más o menos aplica de forma muy irregular. Uh-huh. Hay que seguir luchándola. Y nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre. noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Dos grados ocho en la ciudad de Buenos Aires, bastante frío, sí. Y aparte, ahora esta es la más fría, ¿viste? Entre las 8 y las 9 más o menos es la más fría. Bueno, vos me decías, Dani, que nos habíamos olvidado... De Rodrigo Iglesias, eso. La columna de Rodrigo Iglesias. No lo mencionamos. Esperadísima. Sí, sí. Por distintos lugares, de distintos lugares también de Argentina. ¿Viste? Te diría sí. Rodrigo Iglesias es esperado. Sí, cada 15 días. Es verdad. Bueno, hoy a las 9 horas, la UTT... inaugura Jardín de Infantes, abre un Jardín de Infantes que sí, para 30 niños va a tener desayuno y merienda, y es porque la iniciativa de las mamás que trabajan, digo, no puedes estar en la chacra y cuidar a los pibes, entonces bueno. Y no está bueno. Y no. ¿Te imaginas ahora estar en el medio del campo? No. Así con que, la escarcha y el pibe, no. Está bien. O la nena, así que, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, nos alegra mucho esa inauguración. A las 9 horas, el consejero escolar de Moreno va a tener... que explicar bastante a los legisladores por qué pasó en la escuela 49 de Moreno, donde explotó esa vez la cocina. Uh-huh. Bueno, a las 10 horas va a haber una movilización en Mar del Plata. Hay 600 despedidos de agricultura familiar. Sí, así que a las 10 horas van a estar movilizando ahí. La CICOP intima, ya podemos decir, a María Eugenia Vidal, que tiene 10 días para resolver qué pasa con los hospitales en la provincia de Buenos Aires, porque es algo que no se resuelve desde nada, nunca. No, exactamente, no es solo de este año. No, claro, viene de arrastre. Exacto. De mucho tiempo. Y hoy comienza un paro en La Rioja de los hospitales públicos de 48 horas. Y a las 19, el hecho maravilloso que va a tener la ciudad, que es la movilización al Congreso por pidiendo los desafueros a Cristina Fernández. Así que va a estar Graciela Ocaña, la hormiguita ahí, encabezando, supongo. Una lucha contra la corrupción. Contra la corrupción, claro. ¿No? Porque este gobierno, bueno, es El problema es que ¿quién la acompaña? Claro, vamos a ver, vamos a ver cuánta gente va. Pablo, ¿vos vas hoy? Pero seguro, ¿cómo no voy a ir? Buen día. Buen día, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿qué dicen? Y acá bien, estamos. Bien. Sí, súper preparado para la movilización de hoy. Sí, qué bueno. Porque que tiene, por supuesto, el oyente y la oyenta, ya se por ahí, escuchó en algún lado, la convocatoria es No Somos Boludos. Bueno, ay, por favor. Bueno, qué bueno, tristeza. Pero un fin de semana lindo, digamos. Sí. Día del Niño, tuvimos de todo, ¿no? Sí. Día del Niño, recordamos a San Martín. Sí, como una mezclita, ¿no? Como una mezcla, un fin de semana largo, obvio, como es. Sí. Claro. Y bueno, por supuesto, el oyente aprovechó para esto, ir a las leñas, ir al Jockey Club, ir a Miami, una escapadita. Sí, ir de compras también. Pero por supuesto. No vaya a creer, algunos se han ido al Calafate. Sí, claro, por supuesto. Tenemos, de hecho, compañeros y compañeras de programa que están en Calafate están en este esquiando. Momento. Efectivamente. Sí. Así que bueno, por supuesto, cuando entramos en la semana, uno se asoma hacia la ventana, ve todo gélido, que por lo menos está todo blanco. ¡Claro! ¡Mirá, qué lindo! Sí. Así que, bueno, en Tierras de la Leona, blanco está el tema. Ajá. Una onda FMI. De hecho, tan blanco está que ahora a la mañana se están suspendiendo las clases en casi todas las escuelas porque, bueno, no hay gas. Claro. Qué bueno, un detalle al paso que yo, se lo menciono. Bueno, le hice el clipping del fin de semana, que el oyente siempre está esperando. Sí, aparte largo. Perdió todo esto por andar paseando, por andar gastando las letes. Claro. Usted sabe que el oyente tiene muchas LEVAC para cambiar. Y las cambia en el mercado, bueno, en los shopping ahora aceptan LEVAC, me parece. es algo que, bueno, hay que tener siempre presente, ¿no? Bueno, le digo más o menos, le hago un punteíto de las cositas que vamos a escuchar. La nota, por supuesto, la dio Alfredo Casero con sus declaraciones en el programa de Fantino el viernes. Digamos que fue en el marco, como decíamos, de la convocatoria No Somos Boludos. Claro. Y en ese contexto, lógicamente, dijo boludeces. Y sí. Le diría que este fue el show en su máxima expresión. Claro. Habló de su devoción por la policía, por las Fuerzas Armadas. No. Casero, no. Y luego fue un poquito confuso, porque Fantino primero le preguntó por Macri y él terminó hablando de Cristina y justificando el discurso oficial que sostiene el gobierno anterior, que es que dejó la casa quemada y ahora estamos saliendo del infierno. Lo que es, hay dos cositas que quería destacar. La primera es cómo estamos tan habituados todos a justificar cosas que no nos parecen bien. Es permanente, ¿no? Pero en diciembre encontramos una justificación, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, todo esto es un desastre, pero lo que hicieron los anteriores... Claro, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí. Bueno, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, miren lo que es la importancia de hacer políticas de la memoria, ¿no? Digo, hacer políticas de la memoria, pensar un poquito qué es lo que pasó, tratar de hacer buenos balances en determinados momentos, ayuda, evidentemente, a entender qué sigue, ¿no? Pero claro, evidentemente estamos teniendo problemas sistemáticos. Fíjese, mire lo que es la coincidencia. Este gobierno y el anterior dicen y decían que veníamos del infierno. Sí. Y ambos gobiernos justifican sus acciones que producen y reproducen la pobreza y le echan la culpa al otro. Sí. Claro. Es extraordinario. Es fantástico. Así que bueno, en este contexto, las declaraciones de Casero las vamos a escuchar ahora, son por la convocatoria de esta tarde. Así que el oyente que se quiera acercar ya sabe por qué. Claro. Bueno, o sea, uno lo tomaba, ¿se acuerda en Navarro que decía nos toman por boludos? Sí. Bueno, y ahora estos dicen no somos boludos. Claro. Bueno, más o menos. Van en línea. Bueno, vio lo que es la profundidad intelectual. Absolutamente. Bueno, Guillermo Willy Cohan nos explica que el problema del flan, que menciona Casero, no es el flan, sino es cómo se reparte. ¿Está bien? Que sí. Ahí está el meollo de la cuestión, cómo se reparte la torta. Igual, según el presidente, no se reparte, porque después de las declaraciones de Casero se sacó una fotito él solito comiendo un flancito. Sí, sí, muy inapropiado. No, completamente desubicado. Una desubicación tremenda. Por supuesto, tanto Casero como Cohan lo que hicieron fue reproducir el discurso machista y patriarcal que sostiene que el papá Estado debe repartir y administrar el dinero. Claro. Un detalle no menor. Seguimos un poquito con esa lógica y la falta de inventiva en términos políticos. Claro. Y de reproducción de lo existente. El gusano periodista Andrés Oppenheimer. Digo gusano porque vive en Miami. Sí. Es de esos, bueno, de esa gente que hace rato. Digo, como son, cada tanto pisan y bueno, dejan pasos raros en su andar. Nos habla del tsunami de los robots que se viene para reemplazar el trabajo de todes. Lo veníamos escuchando la semana pasada, pero estuvo con Mirta Legrand. Insiste, mirá. Sí, y que si Cristina no va presa, este país se merece no tener futuro. Y sí, yo pienso lo mismo. Mira lo que es la simplicidad de las cosas, bueno. Bueno, así que por supuesto también le traje algo de los cuadernos K. Mire, Carlos Pañi dice que el Senado es una madriguera y que hay empresarios listos para comprar las empresas de los empresarios presos. Claro, obvio. Ahí está el negocio. Ese es el punto, exactamente. Giorgi Lanata dice que esta es una gran oportunidad para cambiar y aclara que es totalmente consciente de los problemas económicos que tenemos, pero que es más importante darle bola a los cuadernos. No, igual yo cuando dijo que hay empresarios listos para comprar, pensé que hablaba del Senado. No. ¿Qué iba a decir eso? Eso ya está. Claro, eso ya está. Eso ya está. Si no, pregúntele a Pichetto, que no quiere que allanen los despachos. No, sí, el despacho claro, no me lo tocan, no. Claro. Bueno, si le tuvieron que poner precio a cada proyecto de ley que hay, bueno. Majul, Luigi Majul nos cuenta que tiene un video, ayer lo mostró, anteayer lo mostró, extraordinario, en el que se ve la inmobiliaria de Máximo Kirchner, sí, en no, Santa Cruz. Increíble. Muestra que tiene una bóveda, ¿a qué no sabe para qué? Para bolsos. Para guardar plata. Claro. ¿Para qué sería una bóveda? Para guardar plata. Todos los que tenemos una bóveda, claro, la usamos para eso. Obviamente. Bueno, la Leona Vidal nos dice que ella cree que en este gobierno no hay corrupción. Bueno. Anoche estuvo en TN, se olvidó de sus aportes truchos. No, de sus, bueno. Sí. José Luis Machinea, Graciela, José Luis Machinea nos dice que no hay mejor plan que el del gobierno para solucionar el problema de la inflación. No. Bueno. Y el presidente de la Nación, que estuvo pasando por Jujuy, nos cuenta las bondades del litio y el turismo y cómo eso va a traer trabajo para todos. Sí. Claro, claro. Esto y mucho más en el clipping del fin de semana en Ruta Alternativa. El mundo del espectáculo presenta... ¿Qué te pasa con esta idea de las Fuerzas Armadas en la calle? Me parece que está bien, tienen que estar las Fuerzas Armadas y los Boy Scouts. Nosotros fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas. ¡Queremos flan! ¡Quiero flan! El Senado sigue actuando como una especie de madriguera. Feliz Día del Niño, queremos advertirte algo. Don José de San Martín es por lejos el argentino más grande de todos los tiempos, el padre de la patria. Lo que está pasando en serio es increíble. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. Buenos días a todos. Es lo que importa en el becerro de oro. ¡Queremos flan! Estamos llenos, todo siempre es poco, llenos de proyectos. Que todo lo mira, ya no hace foco. Para eso necesitamos sentirnos seguros. Yo respeto a un policía, ayudo a un policía y acompañaré a un policía. Ese es mi espíritu batmánico. Y acá estamos sumando el valiosísimo aporte de nuestras Fuerzas Armadas en un apoyo logístico. Y vamos a andar bien. Yo creo que es la primera vez que tenemos un presidente que habla en inglés. Es el video de una bóveda preparada para que entren grandes cantidades de dinero. Una bóveda en Río Gallegos. De una catarata, una bóveda en la inmobiliaria de Máximo Kirchner. Hay una enorme bóveda para guardar dinero. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de cash que confesaron y el rol en el que estaban? Somos especialistas en perder oportunidades. Por favor, no perdamos esta, porque esto puede servir para que este país alguna vez empiece a cambiar. No estoy diciendo estamos bien económicamente, no estoy diciendo el plan de macroeconómico fracasó, por eso fuimos al fondo. Digamos, soy totalmente consciente de los problemas que tenemos. Pero no mezclemos las cosas, porque son cosas que no tienen nada que ver. Todo este tema de los cuadernos me parece fantástico. Es un caso impresionante. ¿Te parece que este es como el golpe letal para la carrera política de Cristina Fernández? Si no lo llega a ser, entonces Argentina se merece un futuro peor del que ha tenido. Se lo pierda. Entonces, hay que automatizarse, hay que prepararse, porque se viene un tsunami en el mundo que va a cambiar toda tu estructura de exportaciones. Esto se viene ya, ahora, ya empezó, que se viene este tsunami ya, pero en esta parte del mundo estamos todavía no lo estamos advirtiendo. Ay, no, hay muchas posibilidades. Y no es nada la recesión al lado de los robots. Tienen que ser dos ingenieros. El dermatólogo no va a dejar de existir. Entonces, si hubiera tres o cuatro para poner en la selección argentina, robot, no es necesario. Los jugadores de fútbol. Campeones del mundo. De Macri, ¿qué pensás? ¿O no está el país como creyeron que iba a estar a esta altura de la tournée? O sea, está parado, económicamente está frenado. Vamos a decir la verdad. A vos se te prendió fuego la casa. Vos tenés una familia, son 12 de familia, ¿está? Entonces se te prendió fuego la casa y hace frío afuera, ¿está? Vienen los 12 y dicen... ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos decís, tratá de decir, no, bueno, pero... Disculpame, ¡flan! ¡Flan! ¡Flan! ¡Queremos flan! Pero flan, boom, boom, flan, la chota, papá, flan, flan, flan, pero que vamos flan, a, flan, flan, flan, flan, flan, flan, hijo de puta, no nos da flan, queremos flan, no anda la heladera, vamos, no anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera, vamos a conseguir a el flan, ya viene el señor que quemó la casa, decime, ya viene el señor que quemó la casa, no, es amigo mío, no, él no la quemó, quiero flan, y así no vamos a hacer una mierda, quiero flan, no somos boludos, ya lo sabemos, ya le encontramos toda la vuelta a todos, somos, no somos boludos, somos ciudadanos y lo vamos a hacer cagar en las urnas por chotos y por cómplices de todo esto, no pueden ser cómplices de todo esto porque la gente se ha muerto por estos ladrones. Sí, flan hay, el problema es que no hay flan para todos y la discusión es cómo se administra el flan, cómo se reparte. El papá lo que hizo fue ir a los bancos y entonces le pidió plata a los bancos para seguir dando flan y ahora también los bancos quieren flan, dicen no te podemos prestar más. Y los cinco hijos que trabajan dicen, che papá, cada vez tenemos que trabajar más. No es una provincia del roban pero hacen, donde todas las escuelas públicas tenían algún problema, donde cuatro hospitales públicos estaban en riesgo de demolición mientras se construían hospitales nuevos. El roban pero hacen se agotó en la Argentina. ¿Y esto es que la gente dice, no, ahora también hay corrupción? Yo creo que la verdad creo que no. Jujuy tiene recursos naturales increíbles y entre el litio, la energía renovable, el turismo y estas iniciativas de creatividad y de tecnología, realmente se va a generar muchísimo trabajo. Ayer yo lo leí, de vuelta insisto, al ministro Duhovne decir que los cuadernos de Centeno van a espantar las inversiones. Che, no, no nos menosprecien, lo propio el ministro Triaca, ¿no? Yo creo que uno de los ministros más inexistentes en los conflictos laborales sigue habiendo no solo precarización, sino pérdidas de fuente de trabajo. Lo que está pasando en fabricaciones militares de Río Cuarto, en la provincia de Santa Fe. Y el ministro Triaca dice, bueno, vamos a ver cómo impactan los cuadernos en el mercado laboral. De forma que no tiene nada que ver, o sea, lo que está pasando en el mercado laboral es propio de la gestión que se está llevando adelante en este momento. José Len Machinea, gracias por estar con nosotros. ¿Eh? Con la inflación no se puede hacer otra cosa. ¿Es lo que se está haciendo? Y en esta coyuntura, no. Sea en mi presidencia, en mi gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Despedite con el... No somos boludos. No somos boludos, no somos boludos. Ya estamos podridos que nos tomen de boludos porque no somos boludos. Chau. Chau, Alfredo. Gracias. Eso es todo, amigos. Mira, yo generalmente primero arranco caramelizando una flanera. Sí. Después caliento la leche, le bato los huevos. O sea, no puedo creer, no sí. Lo puedo creer. Sí. Lo primero que se hace es romper los huevos. Romper los huevos, claro, sí. Claro, por sí. Eso. Sí, es muy triste lo de Casero. Qué patético. ¿Eh? Es muy triste porque además yo creo que no hay ni uno, mire, ni uno, ni una que no haya puesto alguna sonrisa, que no le haya arrancado alguna risotada incluso este y muchacho, sí. Con aparte un humor muy inteligente. Sí, y esto yo no sé, es algo realmente inexplicable para mí por lo menos. Y ¿no? Que los demás levanten y triste. El ejemplo del flan. Claro, que los demás hablen del flan. No, sinceramente tan escaso, tan limitado que en fin va. ¿Qué va a ser? El show, señora. Sí, lo que nos quedamos acá con Roxana pensando que se terminó el roban pero hacen, ahora solo roban. Claro. Y en ese sentido le tiro cuatro cortitas de la tapa, miren, muy cortitas. Una, la CGT le pedirá hoy al Fondo Monetario que modere el ajuste. Sí, agrega, por favor. Por claro. Favor, con dos manitos así. En la medida de lo posible, ¿vio? En la puerta de la casa de Lagarde. Claro. Claro. Bien, otra, le digo otra. Fue un turismo, tanto boom del turismo, fue un turismo gasolero, 3,5 menos que el año pasado. Claro, sí. O sea, no, tanto boom no hay. Hay una relación directa con el aumento de la nafta, ¿vio? Que además bueno, subió. Decir. Claro. El aumento de la nafta ya está. ¿Usted dice que ya fue? No, falta. Tiene otro el mes que viene. Eso dice la tapa de los medios en el día de hoy. Siempre hay más. Y le redondeo con esto, mire. Si bien prevén caída del 8% en salarios este año, dice ámbito financiero, el gobierno prepara un... digamos, un acuerdo con el Fondo Monetario, una extensión del préstamo. Ajá. ¿Sí? Porque dice, en realidad yo la meta que acordé con vos me la pusiste demasiado baja. Claro. El tope de inflación que me pusiste del 32 fue demasiado corto. Dice ámbito financiero que el gobierno comenzará a defender el 35% de inflación. ¿A defender? Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Chau, Pablo. No te refríes, Bueno, Pablo Gambilla, para, de Escobar. Sí, una mini noticia, porque en relación a esa etapa que decía Pablo, supongo que tiene que ver con esto. Sindicalistas preocupados por el sostenimiento del empleo. Y abajo el copete, ¿no? Dice, dos sindicalistas, dos, que integran la conducción de la CGT y otro que integra la corriente federal, manifestaron su preocupación por el sostenimiento del empleo. Bueno, de a poco, son vamos tres de a sindicalistas. Poco. Bueno, claro, vamos de a poquito. ¿Qué vamos. Quiere? Listo, en algún momento, bueno, seremos miles. Elefantes en Europa, divididos. Alternativa. La mañana en la colectiva. Bueno, mira, tengo un mundo de sensaciones, lo podría decir porque fue el cumple de Sandro. De Sandro. Las chicas deben haber ido, ¿no? Sí, a algún lugar, sí. No sé a las dónde. Las nenas eran, las ¿te nenas acordás? Eran, las nenas, horrible, claro. Las nenas. Bueno, que veía que me saqué una foto de para lo de un tweet y iba a decir que son las 6:35. No, la foto la saqué a las 6:35, claro. Son las 9:56. Claro, queda muy poquitito para las 9 de la mañana, efectivamente. un poquitito más, ya que queda poquitito tiempo. A las 8:56. Está mal puesto este reloj también. No, son 8:56 minutos, vea. Sí, fíjese, van a ser las 9 de la mañana, pero por eso yo lo aclaré. ¿Quién lo parió, no? Van a ser estoy como ni 3 días de fin de semana largo. Digo, me mejoraron. Muy poquitito para las 9 de la mañana. Y en ese poquitito lapso vamos a tratar de hacer un brevísimo también resumen de la aventura de los cuadernos K. Muy bueno. Allí está, desde mi punto de vista, por supuesto, sí, sí, ¿no? Está llegando a su fin, por lo menos la espectacularidad que... Bueno, y se cayó el reloj. Se cayó el reloj. Disculpen, evidentemente el tiempo no existe. El tiempo, exactamente. El tiempo es quedó veloz. Como uno de esos... decía que está llegando a su fin desde mi punto de vista y lo demuestran algunos hechos, ¿no? Por un lado, el hecho de que muchos hayan aparecido todos estos arrepentidos desde distintos lugares del cuaderno, ¿no? Hasta sí, de la tapa sí. del cuaderno empezaron a salir arrepentidos, hace que el cuaderno mismo pase a un segundo plano, o los cuadernos mismos pasen a un segundo plano. Y el otro indicio que tenemos es que han tenido que ir a buscar capítulos viejos de la otra serie que usted recordará muy bien, que se llamó Revoleo de los Bolsos, sí. En el convento, qué sé yo, y que tuvo su protagonista excluyente con José López, sí, ¿no? Sí. Actorazo, todos lo recordamos con su chaleco salvavidas de plomo, sí, y el casco de la Segunda Guerra Mundial y los ojos desmesuradamente abiertos, ¿no? De José López siendo trasladado de un lugar a otro y él seguramente sí. sin saber a dónde lo estaban llevando, de un juzgado, no era tampoco. Bueno, volvió, tuvo un bolo breve, pero que garpa, le garpó, porque ¿qué pasó? Salió de la cárcel. Claro. Digo, esos pocos sí. minutos de protagonismo nuevamente, el tipo ya no está más en la cárcel donde estaba de 2016. ¿Dónde está? Rumbo a lo desconocido. Claro. No lo sabemos porque ahora se ha convertido en un testigo encubierto, ¿verdad? Es más, se le podría cambiar la identidad, claro, va claro. va a pasar como Homero Simpson igual, bueno. Bueno, el problema, ese es el problema. Le llamarían Juan López, como para que no se confunda tanto, ¿no? Porque si le ponemos Rodríguez, por ahí claro, el hombre no responde. No. Da esa sensación, López, por lo menos a mí. Bueno, lo mismo viene pasando también con la vivienda de Cristina. Allí tuvimos un capítulo largo, tremendo, y como todo capítulo que uno ya le conoce el final, sí, como si lo hubiera escrito, ya aburre hasta el extremo. 24, 48 horas, no sé cuánto duró, con perros que hacían pozos, no sé, entraron con ruidos y cosas, bueno, allí, en dos departamentos, que no eran los de Cristina, pero eran muy parecidos, casi claro. iguales, digamos. Como para alargar un poquitito aquello, porque vieron que no iba, le buscaron otra vuelta. Y allí TN entró con sus cámaras a otro lugar, un personaje que introdujeron además, ¿no? Que es el de la vecina. La vecina, su nombre es Ximena Tezanos Pinto, la señora sesentona, muy mona ella, ¿no? Que compró el piso con el sudor de su frente, che. Juntó claro. dólar por dólar los 900 mil dólares, cualquiera lo sí, hace, ¿no? Pero sí. ella tuvo ese tesón, sí. Como para juntar esos 900 mil, que vale el depto, idéntico, mira, idéntico, igual. Idéntico, idéntico al de Cristina. Hasta tiene este hueco acá, ¿ves? Claro. Este hueco acá, en esta esquina tan mona también, la esquina, con un rincón muy hermoso, con una intervención artística paquetísima. Bueno, acá, en este lugar, ahí podés guardar cualquier cosa, decía la señora. Un bolso. Yo creo que la señora... Muchos bolsos parecía que podía guardar ahí. Creo que la señora en algún momento, porque la vi toda esa parte, en algún momento se sintió como tapa de la revista Hola. No sé si recuerda, no sé si existe todavía la revista Hola. Sí, Hola, caras, todas esas. Caras, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, solo le faltó decir, y este es el baño, claro. que además tenía tantos baños como habitaciones tiene la casa, ¿no? Todos eran en suite. Y por supuesto, el aporte de esta señora fue considerar que era un horror, la gente que entraba y salía todo el tiempo en mientras estuvieron allí los Kirchner, ¿no? Él y ella, claro. presidente y presidenta. Un horror. Bueno, un aporte que es absolutamente increíble que exista como aporte, porque ¿cuál es? Entra y sale gente. Sí, claro, entra y sale gente. En mi casa también, en la suya también. Sí, en general. En fin, bueno. Después siguieron con el asunto de los arrepentidos un poquitito, de lo cual sí me dio una cosa bastante de ternura, porque es una presita familiar, ¿verdad? Este muchacho Aldo Benito se llama, sí, igual que el papá. Aldito. Claro, que siguió con la empresita del viejo, ¿no? Benito Rollo e hijos. Y bueno, ahora ya no puede seguir al frente, se lo dejó a su hermana. Quedó su hermana, que se llama Graciela Amalia Rollo. Él había resistido a Odebrecht, ¿no? El escándalo Odebrecht lo venía resistiendo bastante bien, pero ahora ya no. Y, por supuesto, del otro lado del discurso está bien clarito. ¿Vos prendiste el ventilador? Y fíjate que acá está la firma esta y EXA. Y mira quién figura como dueño. Papá Macri, hijito Macri. Todo en familia. Todo en familia. Y nos vamos a la tanda de la manito. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y ahora sí que no tenemos los relojes derretidos como en los cuadros de Dalí, que yo cuando era chica me llamaba mucho la atención, a mí por lo menos. Son las 9:04 minutos, ahora tenemos el reloj donde tiene que estar, no tengo la fotito acá de cualquier cosa. Pero la foto que saqué hoy de Twitter es porque resulta que lo que comentábamos al principio, falleció Chicha Mariani. Uh-huh. Bueno, lo que a muchos y a muchas nos pone triste, a pesar de que sabemos de lo inevitable, de que ellas se van a ir muriendo porque son muy viejitas. ¿Y, sí? Y como dijo Chicha Mariani, la aposta es de que los jóvenes sigamos buscando a los nietos y sigamos pidiendo justicia. Uh-huh. ¿No? Megatlón, parece que hay una colaboradora de Megatlón que se atrevió a decir algo en contra de Chicha Mariani, así que Megatlón salió a decir que lamentaban el fallecimiento de Chicha, que es fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, y comunica a sus socios que el día de mañana, o sea, por hoy, elevaremos a Recursos Humanos y al directorio el caso de la colaboradora que se expresó de forma repudiable sobre el fallecimiento de Chicha Mariani, luchadora por los derechos humanos. No sé qué habrá dicho colaboradora. Tenemos el tweet, claro, porque no sabemos quién es, no aparece el nombre. Sí, pero es realmente terrible, ¿no? Como lo que dijo Nicolás Márquez, diciendo que, bueno, si no hubiera criado a un hijo terrorista, hoy estaría con su hijo y con su nieta. Nicolás Márquez, que es el que escribe libros junto a Agustín Laje. Sí. No, claro. Bueno, gente repugnante. Escribe, mirá, qué sé yo. Hace pocos días se dio a conocer un informe que también recibimos nosotros, realizado por la Red de Pueblos Fumigados, que comprueba que durante los últimos 12 meses el 55% de las personas que murieron en Canals, provincia de Córdoba, lo hicieron a causa del cáncer. El estudio reveló también que en esa localidad fallece más gente por este tema que en el resto del país. Es decir, la proporción no empata, digamos, con lo que es la proporción a nivel nacional. Y aquí surgen dos cosas, por lo menos. Una, el hecho concreto del que estamos hablando, y la otra, que para llegar a esta conclusión, una vez más, los pobladores de un lugar tuvieron que autoconvocarse y hacer a pulmón aquello que está obligado de alguna manera el Estado a hacer. Ya estamos en comunicación con Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra que se unió a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Canals y allí realizó la investigación y el informe. Buenos días, Medardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Buen día. Igualmente. Medardo, esto, primero, ¿qué fue lo que alertó a los vecinos como para arrancar con esta autoconvocatoria, ¿no? Y bueno, ellos hace ya varios años que vienen reclamando, presentando notas. De hecho, el año pasado hicieron un petitorio para que saquen una ordenanza que limite un poco la exposición a los agrotóxicos de las personas que viven en ese pueblo, uh-huh. Con más de 1,000 firmas, un pueblito de 10,000 habitantes. Claro. Y los médicos también del lugar también vinieron reclamando ya del año 2015 medidas al municipio. Lo que pasa es que el municipio, el intendente es ojero, tiene su máquina de fumigar adentro del pueblo, fumiga alrededor del pueblo. Mm. Y el intendente anterior también, el presidente del Consejo Deliberante también, la secretaria de Salud, también es de una familia de fumigadores en la zona. O sea, que realmente es complicado. El poder municipal es un poder agrotóxico, podríamos decir. Claro. Y los vecinos sienten y ven cómo hay un aumento de la enfermedad y una disminución muy notable en la calidad de vida con respecto a la salud. Claro. Más allá de que pueda haber prosperidad económica en el lugar. Claro, pero bueno, esto que decíamos, yo me recordaba no solo por el tema de agrotóxicos, por otros temas también, en Espeleta, vecinos por un transformador eléctrico, en Ituzaingó, terminan teniendo que juntarse y hacer puerta por puerta, ¿fue así? En Casals, sí, en Canals también. Lo que como no podíamos conseguir, digamos, ellos pedían... Los vecinos inicialmente que se hiciera, si no se hace la ordenanza, por lo menos saber cuál era la situación de salud para ver si realmente estaba justificado o no tomar este tipo de medidas. Claro. De limitar un poco el negocio, el agronegocio cerca del pueblo. Y hacer lo que nosotros hacemos es como un campamento, yo soy de la Facultad de Medicina de Córdoba, uh-huh. Como un campamento sanitario donde investigamos durante 5 días un grupo de enfermedades, corriendo casa por casa. Bueno, por supuesto ellos se negaron a eso, la intendente no quiere que se hagan esos estudios, no nos dan los datos de mortalidad. El año pasado habían informado a una Avias Data que presentó un grupo de vecinos que en los 2017 habían muerto nada más que 8 personas de cáncer, uh-huh. Lo cual parecía una broma, porque solamente en enero de este año murieron 8 personas de cáncer en el pueblo, ¿no? Que la gente sabe lo que está pasando. Entonces decidimos hacer un estudio sobre la mortalidad, buscamos la lista de todos los fallecidos del año pasado y lo encontramos en el Facebook de la empresa fúnebre, donde estaban registrados todos los entierros que se realizan en el cementerio del pueblo. Claro. Y ahí encontramos 111 decesos. Fuimos a preguntarle a la esposa, a los hijos, a los hermanos de los muertos qué había pasado, y ahí nos enteramos que el 55% había muerto de cáncer. O sea que eran 61 casos de cáncer que habían muerto, y no 8, como nos había dicho el municipio en diciembre, uh-huh. del año pasado. ¿Y qué es muchísimo, claro. 55% es una barbaridad, porque se está muriendo una persona de cáncer cada 2 personas que fallecen. Bueno, en todo el país solamente muere de cáncer 1 cada 5 personas que fallecen. Claro. Ya, está mostrando que ahí hay una epidemia de cáncer instalada en ese lugar. Sí, totalmente. ¿Qué, ustedes contrastaron a las autoridades con estos resultados? Sí, claro, sí. Por supuesto, y ellos lo niegan absolutamente, dicen que está mal, que los familiares no saben de qué se murieron. Que los familiares... Yo sé de que se murió mi mamá y mi papá, ¿no? Y mi tío, y hasta mis abuelos, desde que se murió. Sí, claro. Y creo que todos sabemos de que se murieron nuestros seres queridos. Sin embargo, para él no tiene validez. El intendente es el presidente de la sociedad rural, ¿no? De esa zona. Claro. Para ellos no tiene validez esto, y que no es así, y que los datos que ellos tienen, que están totalmente lavados por el Ministerio de Salud, que esconde los datos reales de epidemiología, uh-huh. Y bueno, estamos ahí en esa puja, y estamos claro. exigiendo una comisión para sentarnos a ver la lista que nosotros tenemos de muertos y buscar los certificados y obligarlo al intendente y al municipio a reconocer esta realidad. Y claro. ellos están ahí con evasivas, ¿no? Tratando de patear la pelota para afuera. Claro. Medardo, perdóname, me quedé estancado con esto. ¿Existe la posibilidad de que uno tenga un familiar con cáncer, un familiar cercano, se entiende, ¿no? Sí. Con el que relativamente conviva, porque estamos hablando de un pueblo de 10.000 habitantes, y no enterarse de que tiene cáncer? No hay lugar. Claro. Claro, no hay sí. lugar. Perdón, pero me quedé. ¿Cómo sigue la cosa por parte de los pobladores? Y bueno, imagínate, la situación es muy grave, ¿no? Y tener unas autoridades que están ahí encerrado en esta posición de negar la realidad. Claro. Es complejo. La situación es compleja, es bastante psicopática, diría yo. Claro. Estas son poblaciones de descendientes de inmigrantes que han venido en situaciones muy de mucho hambre, ¿no? Cuando llegaron hace 100 o 80 años, los abuelos de esta gente que hoy son los que fumigan, la pasaron muy mal y sus padres inclusive también siguieron en situaciones delicadas de trabajo, en condiciones de vida duras. Uh-huh. Y hoy todos tienen camionetas, departamentos en la ciudad, viajan por el mundo, son muy rentables su actividad, y que creer de que esto está matando a ellos mismos y a los vecinos, ellos están enseguecidos en esa cuestión de la prosperidad económica y están cerrados ahí. Claro, claro. A pesar de que también tenemos otros pueblos, en Córdoba, como será, hay 80 pueblos ya que han dictado ordenanzas limitando la fumigación. El pueblo que está más cerca de Canal, un pueblito que está ahí a 15 kilómetros, Viamonte, o sea, no puede entrar un mosquito al pueblo, no puede entrar a la estación de servicio porque viene la municipalidad y se lo lleva incautado. Claro. O sea, tiene una ordenanza re estricta y lo han hecho, a pesar de que también son todas zonas agrícolas, porque que vayan a sembrar y a envenenar un poco más allá, pero que no lo hagan encima de la gente. En el sí. caso del Canal, se da una concentración de sojeros muy agresivos en este negocio. Uh-huh. Es el pueblo donde vive Néstor Roulet, que ha sido el segundo del Ministerio de Agronegocio de Macri, uh-huh. y que era, digamos, el de Ángelis Cordobés, el que encabezaba uh-huh. todos los cortes de ruta y sí, el vocero sí. de toda la lucha de los ojeros en Córdoba, ¿no? Claro. Esta gente incluso ha sido candidato a vicegobernador de Córdoba. Uh-huh. Bueno, su pueblo se mueve la mitad de gente de cáncer. Claro. O sea, esa es la seriedad de esta gente. Posterior a esta investigación nos llegó un trabajo tuyo que refiere a la pérdida de embarazo y fumigaciones también allí en Canals. ¿Esta es otra de las conclusiones a las que llegan por la misma investigación o se armó en paralelo? Sí, porque, mira, el grupo de autoconvocados está alerta, no quiere claro. saber más con que lo fumiguen. Claro. Y en esta época, es una época de baja fumigación, es una época en donde los productores en realidad tratan de mantener sus campos libres de cualquier yuyo, hacen barbecho químico, que ellos le llaman, sí. y que hacen una aplicación mensual con una carga de múltiples herbicidas para que no haya nada, ni nada verde, que quede todo así gris, ocre, sí, sí. que no haya ningún yuyito que pueda generar semillas que después se puedan reproducir en el verano. Uh-huh. Entonces, bueno, esas fumigaciones se han hecho pegado al pueblo, ¿no? Y se uh-huh. siente rápidamente los efectos de los tóxicos sobre la gente. Uh-huh. Y se han realizado dos de esas fumigaciones en forma ilegal. ya violando las normas, que son normas bastante laxas, pero aún así violándolas. Y una mujer que estaba embarazada ahí cerca, sufrió las dos fumigaciones y perdió el bebé, y hablando con los médicos del pueblo nos comentan, y ya sabíamos porque lo hemos medido en otros pueblos, que esto es muy frecuente, que embarazos que vienen bien, de gente sana, que quiere su bebé, que se cuida, que sí, cumple todas las normas, de pronto se paran, se detienen su crecimiento, se muere el embrión, básicamente. Claro. Y se paran y se retroceden y se eliminan. Son abortos espontáneos, uh-huh, inexplicables, que tienen una tasa normal en las mujeres de edad reproductiva del 3%. 3%. Pero nosotros donde lo hemos medido tiene 20%, uh-huh, o 15%. O sea, es mucho más alto que lo normal. Y hemos hecho estudios inclusive en la ciudad de Córdoba con este tema y hemos encontrado que es el 2,6%. En la ciudad de Córdoba, cuando, uh-huh, el Monte Maíz, como ser muy cerca del canal, es el 10%. Tres más. Claro, sí, realmente sí. Es un impacto sobre la salud reproductiva muy grande. Medardo, tengo dos preguntitas más. ¿Ustedes han también sistematizado los campamentos sanitarios? Sí, sí, pero ahora prácticamente no se están haciendo, porque la situación económica y política, sobre todo política, tan de tanta fortaleza el agronegocio en el gobierno nacional. Claro. Los ha inhibido, los intendentes no quieren hacerlo. Entonces hacemos trabajo más breve de epidemiología comunitaria con la gente, lo que se pueda hacer en este momento. Claro, claro. Y aparte la universidad también nos cortó los víveres. La universidad, por presión de los grupos económicos, no nos apoya, ¿no? Pero de todas maneras el apoyo que nos puede dar la universidad lo podemos lograr desde las mismas comunidades. Claro. Los mismos grupos de vecinos. Claro, pero... Claro. Hay cosas que necesitamos. Necesitamos que para hacer un relevamiento en un pueblo a fondo, uh-huh, necesitamos que haya un clima de tranquilidad, de que las autoridades y la gente esté dispuesta. Sí, una mínima armonía, a los, ¿no?, encuestadores. Claro, claro. Si no, hemos ido a pueblos donde hay un conflicto muy grande y todos nos dicen que no pasa nada, pero que los vecinos del lado están todos enfermos. Claro. Y vamos a la casa al lado y nos dicen, no, los enfermos son acá al frente. Sí, claro. Y están todos enfermos, pero no quieren comprometerse porque ven que hay una pelea alrededor de la salud muy grande, ¿no? Entonces, seguro, es complejo en este marco hacer estos estudios. Bien, en este momento. Bien. La última pregunta, entonces. Hay un proyecto de ley para a nivel nacional para limitar justamente, para romper, yo creo, las limitaciones que ya se han logrado en distintos lugares. Y ese proyecto se basa en que el problema son las prácticas. ¿Se puede hacer una buena práctica con estos venenos? No. Digamos, los venenos, el modelo de agricultura tóxica que tenemos, ya tiene más de 20 años, 22. Claro. Y ha generado una resistencia, una adaptación de la naturaleza, de insectos, de yuyos, que obliga a los agricultores, productores, sojeros, a aplicar cada vez más dosis. Claro. Entonces, el nivel el nivel de uso, el nivel de utilización de agrotóxicos es enorme en Argentina. Es de 15 kilos de agrotóxicos por hectárea por año. Cuando empezó hace 22 años era de 3, claro, kilos. O sea, pasamos de 3 kilos a 15. Uh-huh. Y en la pampa húmeda, en la zona de Santiago del Estero, en Salta, estamos en 20 o 25 kilos por hectárea por año. O sea, ahí no hay buenas prácticas posibles, no hay buenas prácticas con 5 kilos por hectárea por año. Uh-huh. Es muchísimo veneno que vos tirás en el ambiente. Porque inclusive, esto es un dato del INTA, de todo lo que se tira en una fumigación, el 10% como máximo es el que llega a la planta o al insecto que se buscaba atacar. El resto, el 90%, queda en el ambiente. Queda en el aire, queda en el suelo, queda en el agua, se va a mover de acá hacia distintos lugares. Entonces, no hay buenas prácticas posibles cuando la práctica corriente, prácticamente el 90% de la actividad de este modelo de agricultura es tirarle veneno a los cultivos. Claro. La actividad pasa por sembrar, cosechar y el resto del tiempo echarle veneno a los cultivos. Entonces, qué buena práctica hay si lo que está mal es echarle veneno, porque no, cómo vamos a tirar veneno masivamente, no solamente para contaminar los alimentos, sino para contaminar el ambiente y las personas que hay ahí cerca de su cultivo. Medardo, no hay buenas prácticas posibles. Muchísimas gracias, Medardo, por tu tiempo esta mañana. Hasta luego. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Medardo Ávila Vázquez, el doctor, pediatra. Y bueno, alguna de las cosillas que se tiran allí es glifosato, por supuesto, 2,4-D, atracina y probablemente también paraquat, uno de los venenos más tóxicos de la agricultura. Se usa mucho con el arroz. Bueno. Pizca de poder, Cambestin. De ese poquito que vas a andar jodiendo, fingiendo que algo anda bien. Y esa montañita de poder se apropia, se adueña. Momento de columna en Ruta Alternativa. Muy bien, son las 9:25 y Maxi, que está muy atento, nos envía la captura de pantalla de esta colaboradora de Megatlón, que Marie Dalocchio, sería Elia. Y nada, retuitea una noticia de C5N, falleció Chicha Mariani, y ella titula Una Menos. Ah, ese por fue favor. El tuit por el que Megatron dice que ellos no tienen nada que ver, y la verdad que es una porquería. Bueno, gracias a Maxi que estaba atento. Cortito, sí, yo no lo pude encontrar. Pero efectivo. Tremendo, horrible, tremendo. Espantoso. Y no lo podía encontrar, la verdad no lo podía encontrar. Bueno, pero ya estamos, ayer me acordaba de esta columna porque empecé a ver una serie polaca, en realidad es una pavada lo que voy a decir, pero una serie polaca donde parece que hay diferentes personas que quieren resolver crímenes, entonces se conectan a través de internet y van buscando pruebas de la víctima y van resolviendo esos crímenes. Ajá. Pero son gente común que termina colaborando con la policía. Así que los efectos y los alcances de la tecnología, ¿no? Bueno, Rodrigo, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, buen día. ¿Cómo están? Bien, Rodrigo. Ultraviolet se llama la serie polaca. Sí, sí, sí, sí. Es muy buena. Lamentablemente, ¿no? Uno tiene una posición que nunca colabora con la policía ni con ningún servicio. Claro, no, para supuesto. Nada. Sí, sí, pero, bueno, es otro tema. Sí, por supuesto. Sí, sí. Terrible. Bueno, es una serie. Para eso está la ficción. Es una ficción. Claro, para eso claro. Está la ficción. Sí. Claramente. No, justamente veníamos escuchando y viendo las cuestiones de las denuncias del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, uh-huh. sobre lo que son los memes, los tweets y demás, uh-huh. y la distinta responsabilidad que tiene cada usuario sobre sus tweets y todo esto. Claro. Lo de Megatron, yo desconocía sinceramente el caso que estaban comentando. Me parece triste que alguien pueda decir sí. una menos sí. Con este tono. Sinceramente es una vergüenza y que sí. una empresa tenga que salir a decir nosotros no tenemos nada que ver con esto. También es una vergüenza, porque uh-huh. le están limitando la libertad de expresión a esta persona y nosotros nos quedaríamos sin saber qué piensa. Sí, sí. Nos guste o no nos guste. Claro. Eso es otro verso, pero sí. tiene el derecho a la libertad de expresión y uh-huh. está garantizado tanto en leyes como en la propia Constitución Nacional. Claro. Sí, sí. Que sí, la empresa sí. salga a aclarar o no, es cuestión de la empresa, no de nosotros. Nosotros tenemos que saber qué piensa cada persona y después, si nos gusta o no nos gusta, evaluaremos. Uh-huh. Claro. Y si hay un daño sin perjuicio o un calumnio o injuria, ya está tipificado, no hace falta legislar, hay que aplicar el código que existe y está vigente. Uh-huh. Claro. Ahora, lo que tenemos es otra cosa, es la judicialización de los memes y los retweets en Twitter. Ajá. Que es algo increíblemente desmesurado, uh-huh. que esto... Todo el derecho está atravesado por distintos principios. ¿Sí? Uno de ellos es el principio de razonabilidad. Claro. Cuando no existe razonabilidad entre el hecho y la medida, es decir, que la medida de implementar es muy aberrante, no se aplica. ¿Por qué? Porque si es razonable, es peor el remedio que la enfermedad. Ah, bien. Claro. Para que quede un poco más claro. Uh-huh. Que una ministra de Seguridad, como Patricia Bullrich, indique que el área de ciberdelitos del Ministerio de Seguridad denuncia a Santiago Cuño por una amenaza al presidente, que en realidad fue un retuit de un meme, sí. que nos guste o no nos guste el meme de San Martín con la cabeza de Macri, con la cabeza de Macri. Es otro problema, como uh-huh. puede ser también que los anteriores gobiernos, los anteriores ministros de Defensa, judicialicen o denuncien la foto de Moreno en el cajón, de uh-huh. los cuatro colgados de la Solano Lima que pertenecen hoy a un funcionario del gobierno nacional. Uh-huh. Son distintos factores, distintas formas de aplicar el derecho. Pero lo que está haciendo la ministra no es novedad. Porque ya tenemos por lo menos tres casos sí. conocidos donde el propio Ministerio de Seguridad se ve o afectado, o vulnerado, o denunciando en este caso a todos. Ejemplo. Uh-huh. En el hackeo del Ministerio de Seguridad del año 2017, enero de 2017, se investigó a dos personas por retuitear. O sea, que uno manda un retuit y sí. el Ministerio de Seguridad te denuncia y te hacen una investigación judicial, obviamente federal, por un retuit. Claro. Claro. ¿Mover el mecanismo judicial para hacer un retweet le suena razonable? No. Citar a testimoniar a una no. persona que vive en Córdoba, acá en Comodoro Py, que tiene que pagarse su pasaje de ida y vuelta, los gastos, básicamente, uh-huh. para preguntarle, ¿y vos cómo te enteraste? ¿No les parece una medida un poco irrazonable? Sí, sí. Absurda. Completamente. La verdad, esto lo sufrió Javier Smaldone y Alfredo Ortega, ah. que por un retuit de las pantallas del hackeo al Ministerio de Seguridad, fueron solicitados a que testimonien a ver qué sabían, qué veían, con el miedo de que la carátula, en vez de ser testigos de ellos, pasen a ser imputados. Claro. Y que terminen adentro un ratito. Pero ¿qué es lo que los acusaban de algún tipo de fuga? De algún... El Ministerio de Seguridad fue hackeado el 27 de enero del año pasado, claro. el 2017, donde la bandeja de entradas de correos de uh-huh. lo que sería la recepción de denuncias de delitos federales había sido vulnerada. Ajá. Recordemos que los delitos federales son, por ejemplo, trata de personas, narcotráfico. Claro. Sí. Entonces, este tipo de delitos, la mesa receptora de correos electrónicos había sido vulnerada. Uh-huh. Y se publicó las imágenes de cómo habían sido vulneradas a través de un phishing. Enviaron un correo diciendo de que eran la embajada de Bolivia, que por favor ingresen, y dejaron todos los datos de cómo ingresar. Esto es un error del área correspondiente, claro. ¿No? No es un ataque que dejaron problemas de seguridad abiertos. No, acá entregaron, el propio usuario entregó su password, claro. Estamos hablando del Ministerio de Seguridad. Eso te iba a decir, ¿no? Claro, claro. El Ministerio de Seguridad estamos hablando de, pensemos esto, estamos hablando de la mesa receptora de las denuncias, claro, de delitos federales. Sí. Al poco tiempo, obviamente, falleció, lo asesinaron, un agente encubierto de la policía que estaba investigando una red de narcotráfico. Mm. No sé cómo se enteró, pero dio la casualidad que los 10 días murió. Claro. Ajá. Por esto hay un detenido que tiene al día de hoy 21 años. Mm. O sea que un pibe de 21 años puede vulnerar el sistema de seguridad del Ministerio de Seguridad. Claro. ¿Qué seguridad? Entonces, ¿no? Tenemos estos problemas. Sí. Pero más que nada, el problema grave que estamos teniendo es la criminalización de periodistas, de personas influyentes en distintos ámbitos, seguridad informática. A ver, para que tengamos una idea, Javier Smaldone, nos guste o no nos guste lo que diga, tiene más de 30.000 seguidores. Claro. Uh-huh. Entonces, tiene un micrófono abierto. De hecho, también publica notas sobre todo lo que es el voto electrónico, que es uno de los mejores exponentes que tenemos en el país. Uh-huh. Alfredo Ortega es uno de los hackers más importantes del país, y por qué no del planeta. Entonces, no es que persigan a cualquier persona. Ah. En un inicio, porque después tenemos otro chico que por cantar una canción de cancha en Twitter... Sí, también. ...fue detenido. Claro. Entonces, ¿esto con qué sustento, con qué principio de razonabilidad, con qué principio de ética profesional un ministerio de seguridad como el que conduce Patricia Bullrich envía al área de ciberdelitos a denunciar a un periodista por un meme? Bueno, esto tiene un sustento legal. ¿Por qué entender que es irrazonable? Pero esto, por ejemplo, viene del año 85. Una preguntita. Ver, sí. Yo vi el meme este de San Martín a caballo con el sí, sable, sí, ¿no? Y la cabeza de Macri en la mano. Sí. ¿Eso podría, no tengo idea, se encuadra en calumnias e injurias, por ejemplo, o no? No. No, claro, porque es una imagen. No, la verdad, como mucho podría ser un daño sin perjuicio, como una cosa tirada de los pelos, porque es, a ver, existe algo muy notorio que se llama parodia. Uh-huh. ¿Sí? Esto es una parodia. Claro, sí. ¿Te puede gustar o no te puede gustar la parodia? Uh-huh. Bueno, como te puede gustar o no te puede gustar una obra de teatro de drama. Sí, ¿sí? Claro. Pero uno no va a denunciar a una obra porque no te gustó. No, claro. Entonces, pero... O a un evento, por decirlo así, un evento político porque no te gustó lo que dijeron. Sí. Esto se basa en el principio de libertad de expresión. Claro. Me remite incluso a una historia de caricaturas, ¿no? En Argentina es muy rica en eso. Es lo mismo. Para que entendamos el nivel de incoherencia más... nefasto que tiene esto. ¿Recuerdan la caricatura de Mafalda diciendo este es el palito para abollar ideología? Sí, claro. Bueno, sí. Es lo mismo que haber retuiteado eso y sí, que el Ministerio de Seguridad de Videla nos denuncie porque, no sé. Sí, es exactamente igual. Sí, claro. Difamación. Por ejemplo, ponele. Intimidación pública. Claro, es tan, claro, tan hermosa y tan de moda que está. Claro. No es el primer periodista. A ver, los medios alternativos ya cuentan con dos muchachos o tres también detenidos y con causas y con inventos de fiscales. Uh-huh. Y, entonces ya esto es habitual, es un modus operandi habitual del Ministerio de Seguridad, del Poder Judicial, en lo que es la familia judicial. Claro. Estamos ante una persecución de querer callar voces, ¿no? Uh-huh. Casualidad, obviamente el periodista que hace este retweet no es un periodista amigo del gobierno. No, que claro. Después nos puede gustar o no que él diga en su perfil que es nacionalista. Ajá. Sí, sí. Entonces, sí, es un poco especial él. Es un poco especial, ¿sí? Pero nosotros como ciudadanos tenemos que soportar, sí, nos guste claro, o no, su opinión. Sí. Después si daña la imagen, daña el honor, o está indicando que está haciendo un delito que no lo es, serán daños y perjuicios, será una calumnia e injuria. Pero no podemos ni permitir que un Ministerio de Seguridad esté investigando, denunciando, penalizando a un periodista por un meme, una parodia. Sí. Claro. Además, un acto humorístico. No sería razonable por este principio de razonabilidad, y además es una pérdida de tiempo y guita, ¿no? Para el Estado. Que pagamos nosotros, claro, obviamente. Claro. Por supuesto. Claro. Sí, sí. Rodrigo, es repetís así los nombres. Es uno Javier Esmaldone de estas y dos. Y Alfredo Ortega. Ah, Alfredo. Ahí está. Los dos por la causa de hackeo al Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus cuentas de Twitter. Claro, me acuerdo eso, sí. Todo esto fue hace un tiempo, tuvieron que ir a declarar al juzgado federal, a Comodoro Pi. Y claro, esto tiene un chico que tiene tres causas, no es un nene de pecho, sabe lo que hace, claro, que está detenido, pero ellos dos tuvieron que ir a perder su tiempo, claro, a declarar como testigos de algo que dijeron, hicimos un retweet. Sí, ¿qué más? Claro. Nada. ¿Y cómo se enteraron? Y porque lo seguimos al pibete, es un maestro, a ver. Yo hago seguridad informática, dijo Alfredo. ¿Cómo no lo voy a seguir? Claro. El tipo muestra la vulnerabilidad y cómo las hace. Claro. Entonces, estas cuestiones de libertad de expresión ya se encuentran tipificadas en códigos penales, en códigos civiles, ya tiene una condena, ya tiene una pena. No hay una razonabilidad de que Patricia Bullrich persiga periodistas ni en esto ni en otros casos que ya existieron, como el caso del chico que fue detenido por cantar una canción de cancha. Esto es una barbaridad, es una violación a todos los derechos humanos en cuanto a la libertad de expresión y al derecho a recibir información como una doble cara de una moneda. Claro. Muy claro. Bueno, nada, me quedo siempre pensando con esta columna. Sí, sí, sí. Pensando y sufriendo, podría decir. Pero bueno. Y nos quedamos pensando y sufriendo. Sí. Y también quiero agradecer a toda la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos que estuve el fin de semana en el encuentro en Catamarca. Ah, mirá. Lo pasamos espectacularmente bien. Qué bueno. Una organización divina, una gente hermosa y disfrutamos muchísimo. Qué bueno. Bueno, nos alegramos mucho que hayas tenido ese momento. Por favor. Bueno, y ya nos estaremos encontrando en 15 días, Rodrigo. Rodrigo, sí, muchísimas gracias. A ustedes, que tengan buen día. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La columna de Rodrigo Iglesias, entonces, sobre informática, hoy un meme. Sí, ahí está. Y no sé si en este horario nos vamos a la tanda, bien, ahí está, tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Cinco grados cuatro, sube un poquitito la temperatura, 13 para hoy la máxima, así que estamos acá tratando de bancar el frío. Sí, todos. Señora, así es. A las 9, suponemos que, como son las 9:41, ya habrá comenzado la inauguración de del jardín por la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que va a albergar a 30 niños que van a desayunar y a merendar. A las 9 también el consejero escolar de Moreno iba a hablar sobre el desastre de la escuela, ¿no? La falta de infraestructura y mantenimiento. Y a las 10 tenemos movilización en Mar del Plata por 600 despedidos de la agricultura familiar. Paro en La Rioja de 48 horas de hospitales públicos. Uh-huh. Un panorama un poquito deprimente, podríamos decir. Y bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que ocurre en la calle es el espejo de las políticas de gobierno. Bueno, sí, tal cual. Y dentro de estas cosas, mientras uno anda en estas cosas, la semana pasada, y probablemente esta, el Senado, se esté dando el tiempo para ratificar el Tratado de Libre Comercio con Chile. Abortó esta situación la semana pasada porque estaban enfrascados en los allanamientos a Cristina y eso hizo que no hubiera quórum. Pero bueno, estamos allí con esta situación. Digamos que a pesar de que ambos países no le quieren dar a este acuerdo la entidad que realmente tiene, todo daría a entender que está en juego mucho más que una simple extensión del acuerdo de complementariedad económica vigente desde el año 1996. O sea, no es un paso más. Todo daría a pensar en aquello. Y bueno, para pensar un poquitito sobre estas cuestiones de fondo, estamos ya en comunicación con Patricio López, periodista chileno, director de Radio Universidad de Chile e integrante de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Buenos días, Patricio, y gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes, a quienes están escuchando, y es un agrado que podamos conversar esta mañana. Buen día. Bueno, ¿qué diferencia hay, Patricio, entre el tratado el TLC del que estamos hablando, que se quiere implementar, y el acuerdo de complementariedad del que hablábamos y que está vigente desde el 96, 22 años? Sí, esta es una pregunta muy importante porque va al centro de lo que tú planteabas en la introducción, y que es qué es lo que realmente está en juego. Hay un equívoco en el título del tratado, en el título Tratado de Libre Comercio, que induce a pensar a los dirigentes políticos que no tienen mucho tiempo para revisar los tratados, a la opinión pública, y especialmente con esta prisa con la que los gobiernos tratan de tramitar los proyectos, de que lo que aquí está en juego es un asunto de comercio. Y es muy importante la mención que tú haces, porque en estricto rigor, en la parte comercial, lo que este nuevo tratado trae es más o menos lo mismo que está en aquel acuerdo previo. La pregunta que se hace uno entonces es por qué se firman estos tratados. Claro. Y la respuesta a esa pregunta es que en los tratados de libre comercio actuales, muy especialmente en una generación nueva, los que se llaman tratados de libre comercio de la nueva generación, lo que se compromete es mucho más que las condiciones para el libre comercio, y lo que se compromete en estricto rigor, y aquí es donde está el corazón de lo que debería motivar la discusión, es cuál es el tipo de relación que quiere establecer la sociedad a través de los estados con los inversionistas. Y la respuesta a esto es que si es lo que caracteriza a este tratado de libre comercio, que es muy parecido al de Chile con Uruguay, que es muy parecido al TPP y a otros que se están discutiendo, es que les da a los inversionistas extranjeros garantías absolutas para poder desarrollar su actividad. Y esto a su vez limita de manera significativa la capacidad de los estados para poder implementar políticas, y muy particularmente de los pueblos, de los movimientos sociales, de los sectores políticos, para poder impulsar reformas que eventualmente puedan afectar el negocio de los inversionistas. Y aquí estamos hablando del plano laboral, del plano medioambiental, del plano tributario, en fin. Es un cambio de paradigma en la relación entre los estados y los inversionistas lo que va comprometiendo este tratado, y por eso también no hay que mirarlo solamente como un tratado, sino como parte de una estructura mundial en la cual se están firmando en distintos lugares tratados de libre comercio de nueva generación. Claro. ¿Qué otras cosas incluye, además de este cambio de los inversionistas, incluye también algunas compromisos respecto a semillas, por ejemplo? Sí, bueno, el tratado es bastante amplio. En el tema de las semillas, es bien interesante lo que se plantea, porque hay un debate abierto que, por supuesto, en la Argentina también se ha dado respecto a cómo deberían darse las políticas del Estado, muy en particular en lo que tiene que ver con la soberanía. Ahí en ese plano, lo que este tratado plantea no es tan claro, pero sí, en un plano que tiene que ver más bien con el marco, se generan las condiciones para garantizar la propiedad intelectual de las compañías multinacionales que las puedan inscribir. Por lo tanto, indirectamente incide en el tema de las semillas, porque lo que termina haciendo entonces es que, frente a una eventual inscripción de determinadas semillas, lo que el tratado hace entonces es garantizarle la propiedad a esos inversores y no eventualmente a pequeños campesinos que históricamente han venido trabajando con ella. Esto también implica un cambio de paradigma, porque hay que recordar que hay un convenio que es el que finalmente posibilita la implementación de leyes como la que aquí en Chile se llamó la ley Monsanto, que ha sido parada en algunos países, pero que como consecuencia de este tratado eventualmente puede tener el camino abierto para que se terminen implementando. Claro. Bueno, ¿qué efectos tendría en nuestra vida cotidiana, digamos, en los laburantes de uno y otro lado de la cordillera? Sí, esta es una muy buena pregunta, porque por lo general cuando hablamos de estos temas los miramos como temas que están por ahí arriba, que son técnicos, que no inciden cotidianamente en la vida de las personas. Bueno, lo primero que habría que decir es que los efectos van a ser distintos en el lado chileno en relación al lado argentino. ¿Por qué? Porque Chile es el país que ha firmado más tratados de libre comercio en el mundo, y lo viene haciendo desde mediados de la década del 90 del siglo pasado, y porque en Argentina esta experiencia es relativamente inédita. Por lo tanto, en el caso de Argentina, este tratado, pero vuelvo a insistir, no este tratado, sino los tratados que sucesivamente pueda firmar Argentina a partir de este, pueden efectivamente modificar las condiciones de vida cotidiana. Lo primero es que se pone un techo a las expectativas ciudadanas. Hay países en el mundo que, como consecuencia de la firma de estos tratados, han sido demandadas por políticas como, por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo o el aumento de los impuestos, políticas medioambientales. Hay también limitaciones respecto a cuáles son los ámbitos en los cuales el Estado puede actuar. Por ejemplo, este tratado contiene limitaciones significativas para la existencia de lo que se llama el Estado empresario. Genera consecuencias importantes también en el tema del comercio. Es muy importante en la época que vivimos que las personas sientan que pueden tener todas las facilidades, por ejemplo, para poder acceder a contenidos en Internet. Bueno, aquí hay medidas que empiezan a cautelar la propiedad intelectual de las empresas transnacionales, y con ello afectar crecientemente la posibilidad de que las personas puedan navegar por Internet sin tener que pagar por los contenidos a los que acceden. Hay varios ámbitos en los cuales uno podría mencionar que se producen efectos, y también por el otro lado se presentan muy fuertemente supuestos beneficios que no lo son. Hay un capítulo que, por ejemplo, dice favorecer a las pequeñas y medianas empresas donde no hay ningún contenido vinculante. Hay un capítulo de igualdad de género donde se dice que hay beneficios para las mujeres pero que no tienen ningún contenido vinculante. Y por lo tanto se empieza a mostrar un tratado que en las partes en las cuales se entregan garantías a los inversionistas es muy consistente, muy categórico, y en las partes en las que se plantean beneficios sociales siempre habla de buenas intenciones, que los estados tenderán a, que podrán desarrollar políticas, pero que no obligan ninguna parte a que los estados efectivamente lo hagan. Claro, es decir, lo vinculante es lo que corresponde a otros intereses que no son, llamemos, de los ciudadanos. Exactamente. Claro. Lo vinculante es aquello que garantiza la inversión. Claro, claro, exactamente. Ha despertado resistencias acá en Argentina, resistencias múltiples, también en Uruguay. No me queda claro si en Uruguay ya lo firmó hasta mayo. Estaban en una suerte de fractura para hacia adentro de... Ya lo ratificó en las cámaras, quise decir. Daba una suerte de fractura adentro del Frente Amplio, que es, como bien sabes, la coalición gobernante, ¿no? En el Uruguay ya desde hace 12 años. Bien, y acá también, eso, ¿cómo lo estiman ustedes? Sí, bueno, es importante mostrar aquí el cuadro general, porque vuelvo a insistir en algo que decía hace pocos minutos. Chile es un país que hace más de 20 años claro, viene implementando claro, esta política. Claro. La Argentina no, Uruguay tampoco, claro. Brasil tampoco, y así otros países de la región. Como consecuencia del cambio geopolítico que se ha producido en esta parte del mundo, ha existido una opción que es legítima, por supuesto, pero que nosotros simplemente decimos que hay que explicitar y que hay que debatir, de hacer girar estos países hacia el camino de los tratados de libre comercio. Claro. Es muy importante para efecto de lo que estamos mencionando, comentar que hace dos semanas atrás se realizó en México la cumbre de la Alianza del Pacífico, que considera los cuatro países que en América Latina han desarrollado más fuertemente estas políticas, que son México, Perú, Colombia y Chile. A esa cumbre fueron invitados los presidentes del Mercosur, de Argentina, de Uruguay y Brasil, y estos tres presidentes asistieron en un acto que es inédito y que por lo tanto empieza a vislumbrar en el horizonte la unidad de propósitos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, pero con los criterios de libre comercio y de facilitación de las inversiones de la Alianza del Pacífico. Bien. Bueno, en esa cumbre, el presidente chileno, el presidente Sebastián Piñera, hablaba de que el verdadero propósito era transformar América Latina en una gran zona de libre comercio. Este es el tema de fondo, es decir, y vuelvo a insistir, aún a riesgo de ser, redundante, pero me parece necesario subrayar el punto. Lo que está en cuestión aquí no está solamente contenido en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Argentina. Está contenido previamente en el Tratado de Libre Comercio que han suscrito Chile con Uruguay. Claro. Está contenido en el Tratado de Libre Comercio que está negociando Chile con Brasil, en la reactivación en paralelo del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que sí incluye Argentina, y así sucesivamente. Son muchísimos los tratados que hoy se están discutiendo en el continente y que van a cambiar la capacidad de desarrollar políticas públicas o políticas desde el Estado. En Argentina, como en cualquier parte del mundo, el debate sobre esto es completamente legítimo, pero lo que nosotros decimos es que si es esto lo que está en juego, no se puede discutir un tratado sin que las organizaciones de la sociedad civil hayan tenido la oportunidad de informarse respecto a cuáles son sus contenidos, sin que el Parlamento haya tenido la posibilidad de estudiarlo, sin que el gobierno haya desarrollado estudios previos, que es lo mismo que tenemos acá. Es decir, hemos firmado casi 30 tratados de libre comercio en 23 años y hasta el momento, y esto no es un eufemismo, lo estoy diciendo en sentido literal, no hay ningún estudio que se haya entregado al Parlamento chileno respecto a cuáles son las consecuencias de estos tratados. Sin embargo, vivido, a patrón general, sabemos que estos tratados de libre comercio tienden a, primero, acrecentar la desigualdad por el retroceso de las políticas del Estado, segundo, a destruir la industria nacional que no tiene capacidad exportadora y que es reemplazada entonces por proyectos importados, por productos importados que llegan a muy bajo precio, y tercero, por disminuir la posibilidad de realizar transformaciones en favor de los ciudadanos en materias políticas, económicas y sociales. Estos son tres patrones que uno los puede encontrar en general en las regiones del mundo donde ya se han implementado tratados de libre comercio. Argentina tiene el legítimo derecho y su pueblo a elegir cuál es el camino que quiere seguir, pero nosotros decimos simplemente, sobre la base de un debate informado y no como se ha querido instalar en el Parlamento este tratado, sí, en el que prácticamente nadie tiene muy claro qué es lo que se está discutiendo. Entre gallos y medias noches, efectivamente. Patricio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Igualmente, Patricio López es periodista e integrante de la plataforma Chile Mejor Sin TLC y me parece que también cambia otra de las relaciones y es nos va a complicar un poquito más las posibilidades de resistencia a algunas de las políticas. Pizca de poder.

Dos puntos, ordenaron la detención de Néstor Otero, dueño de la terminal de ómnibus de Retiro. ¿Qué tendrá que ver el hombre con esto? Habrá que investigarlo. Habrá que ver, además, los capítulos del día de hoy, que seguramente van a girar sobre esto. ¿Qué tuvimos hoy? Y vamos a simplificarlo diciendo que tuvimos cantidad de cosas. Cantidad de cosas. En este programa número... 115, sí señora, 115. Hablamos de la ley de cupo trans, hablamos con Medardo Ávila Vázquez sobre agrotóxicos y la situación particular en Canals, tuvimos la columna impagable de Rodrigo Iglesias, recién estuvimos hablando con Patricio López, chileno él, no le preguntamos por qué tantos chilenos hay, se llaman Patricio, no se lo llegamos a preguntar, pero sí estuvimos hablando largo y tendido sobre el Tratado de Libre y Comercio con Chile, en fin. Y nos tenemos que ir. Se repite las 16 horas si algo te quedó sin saber. Ahora ya viene, ya deben estar empezando Enredando las Mañanas. Y esta tarde noche la programación habitual de la Colectiva Radio. Quédate por acá nomás en el 102.5, que ya viene Enredando las Mañanas. Hasta mañana. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.